trabajar, nadie lo puede impedir. El enemigo se levanta, mas él no puede obrar. Las barreras caen por tierra y ahora puedes ver la gloria de Dios bajando, haciéndote entender que en un instante comienzas a glorificar. Clama ahora con tu fe que Él te va a bendecir. Y yo puedo sentir que Él se quiere mover en medio de la iglesia y sobre el altar. Todo esto Él hará. Él te va a hacer reír, Él te va a hacer llorar, cuando el Espíritu de Dios se pase en este lugar. Porque no pueden resistir la gloria de Jehová. Va a hacer el sordo oír, va a hacer al ciego ver. Paralíticos y cojos hoy aquí se levantarán. Todo esto va a acontecer y entonces vas a ver la gloria de Jehová. Al frente, Él te ayudará a pasar. Caminas por el fuego y no te quemarás. Hace brotar el agua para que puedas tu beber. Sana las dolencias, Él es el Dios de poder. Todo eso y mucho más Él va a realizar. Clama ahora con tu fe que Él te va a bendecir. Y yo puedo sentir que se quiere mover en medio de la iglesia y sobre el altar. Todo esto Él hará. Él te va a hacer reír, Él te va a hacer llorar. Cuando el Espíritu de Dios se pase en este lugar, todo mal va a salir, porque no puede resistir la gloria de Jehová. Va a hacer el sordo oír, va a hacer al ciego ver. Paralíticos y cojos hoy aquí se levantarán. Todo esto va a acontecer y entonces vas a ver la gloria de Jehová. Él te va a hacer reír, Él te va a hacer llorar. Cuando el Espíritu de Dios se pase en este lugar, todo mal va a salir y no pueden resistir la gloria de Jehová. Va a ser el sordo oír, va a ser al ciego ver. Paralíticos y cojos hoy aquí se levantarán. Todo esto va a acontecer y entonces vas a ver